que me amaba no era verdad. Ella mintió, no me amaba, nunca me amó, ni dejó que la adoraran. Ella mintió, ella mintió, era un juego y nada más. Era solo un juego cruel de su vanidad. Ella mintió, con el corazón destrozado, el rostro mojado y tan despreciado, quisiera morirme. Mentiras, todo eran mentiras, palabras al viento, tan solo un capricho de niño sería. Ella mintió, ella dijo que me amaba, no era verdad. Ella mintió, no me amaba, nunca me amó, ni dejó que la adoraran. Ella mintió, ella mintió, era un juego y nada más. Era solo un juego cruel de su vanidad. Ella mintió. De todo el amor que juraba, jamás hubo nada. Yo fui simplemente uno más que la amaba. Mentira, todo era mentira. Me quedan las huellas y falsas caricias que me estremecían. Mentirosa, tú me engañaste, mentirosa, me engañaste, mentirosa, tú me engañaste, mentirosa. Mentirosa, me engañaste, mentirosa.